Continuamos desde el Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata. El lunes ya estaremos haciendo el programa en Buenos Aires. En atención, Buenos Aires, ¿eh? El lunes todos allí, que tenemos que causar buena impresión en Radio del Plata. Sí, porque van a pensar los oyentes, sí, cuando se den cuenta, en virtud del silencio, que no hay nadie. Bueno, pero podemos poner risas grabadas. Una grabación. Sí, pondremos una grabación de risas. Risas y aplausos y ovaciones. De aplausos y ovaciones. Vamos a hablar del jesuita Fouquet y del letrado chino. Es una historia estupenda, verdaderamente. Allá por el siglo XVIII se produjeron muchos intentos de evangelización de la China, especialmente a instancias de los jesuitas. Aquí hemos contado muchas historias de jesuitas que iban a la China y trataban de evangelizar a los chinos, y después siempre sucedía algo que venía a echar por tierra sus planes. Esta es la historia que para mí es la más extraña de todas. Estamos en el año 1728. El jesuita llamado Fouquet regresó a Francia desde China. Había vivido allí 20 años. 20 años y meta evangelizar chinos. Fouquet había discutido con sus colegas misioneros que habían estado con él en el Oriente. Uh-huh. Y por eso volvía. Había tenido discusiones con todos y lo mandaron para acá. Se peleó, en realidad, con los otros jesuitas por la siguiente razón. Muchos misioneros trataban de evangelizar con procedimientos que no eran los que habían intentado otros jesuitas con anterioridad. Uh-huh. Estoy hablando de Trigol, de Benoit, de Ricci, gente de la que hemos hablado aquí, que eran jesuitas que trataban de evangelizar por la inteligencia. Fabricaban relojes, autómatas, llevaban tecnologías que los chinos desconocían, etc. Uh-huh. En cambio, Fouquet era ortodoxo y allá no lo quisieron. Y se peleó con los jesuitas que estaban en la China, dele construir autómatas. Y este muchacho iba con la ortodoxia. Entonces se enojó Fouquet y regresó a Francia y lo hizo con algunas cosas que había escrito contra los compañeros que estaban allá en China. Incluso traía escondidas algunas denuncias. Y además trajo dos letrados chinos, dos abogados chinos. Uno se murió en el barco y el otro llegó a París con Fouquet. Tenía Fouquet el proyecto de llevar a este letrado chino, uh-huh, hasta Roma, inclusive, para que le sirviera de testimonio del proceder de los padres misioneros que le hacían la contra en China. Uh-huh. Así que era un asunto grave y secreto. Él trajo al letrado chino para que lo ayudara en torno a una intriga que le iba a hacer contra los jesuitas que habían quedado en China, pero no le dijo nada al letrado chino acerca de esta intriga. Quería mantenerla en secreto. Estaba solo en su plan. No tenía cómplices. No tenía amigos. Estaba separado de todos. Los jesuitas de París, en realidad, defendían a los que estaban en China. Claro. Y, de algún modo, se enteraron, tal vez porque algunos de los que estaban en China le habían mandado a decir antes, yo qué sé, se enteraron de que Fouquet tenía alguna intención rara. En el momento en que Fouquet salió en dirección a Roma con el letrado chino, los jesuitas de París, junto con algunos guardias, lo detuvieron en el camino. Fouquet fue apercibido y separado por un tiempo de la orden de los jesuitas, ¿no? Uh-huh. Y con el letrado chino hicieron lo que voy a contar ahora. En verdad, este abogado chino era un muchacho que no sabía una palabra de francés, como suele ocurrir con los abogados chinos. Claro. Entonces los jesuitas detuvieron a este muchacho y fueron a ver al cardenal Dubois, uh-huh, y le informaron, para terminar de destruir el plan de Fouquet, que tenían en su poder a un joven de rasgos orientales que se había vuelto loco y que debía ser encerrado. Por supuesto no le dijeron nada al cardenal Dubois respecto a tratarse de un letrado chino, y que había llegado para testimoniar en Roma en contra de la cúpula jesuita de esos tiempos. No le dijeron nada. Le dijeron, tenemos un chino que está loco. Y el cardenal Dubois creyó lo que le decían los jesuitas y dictó una orden, en virtud de la cual el superintendente de policía en persona se presentó para capturar o para apoderarse del supuesto loco. El policía se encontró con un muchacho que hacía reverencias de un modo muy distinto que en Francia, y que además hablaba como si cantara. Por supuesto, el policía no sabía nada de las costumbres chinas, y menos sabía que este hombre había llegado pocos días antes al país, etc. Entonces mandó que lo ataran y lo remitió directamente a Charentón, al célebre manicomio de Charentón, donde fue azotado dos veces cada semana como tratamiento. Bien. Le daban dos viabas de fiambre. Cuenta el cronista que el letrado chino no podía comprender el extraño modo que tenían en Francia de recibir a los extranjeros. Solo había pasado unos pocos días en Francia y su costumbre le habían parecido un poco extraña. El caso es que este muchacho pasó dos años a pan y agua entre los locos y con los padres correctores. Al cabo de estos dos años cambió el ministro y fue nombrado otro superintendente de policía. Y un día este nuevo funcionario comenzó a recorrer las cárceles e hizo una visita a los locos de Charentón, famosos desde luego entre los admiradores que hay en esta sala del Marqués de Sade, y también entre la gente del teatro. El tipo habló con todos, preguntó si se estaba por ir, preguntó, che, ¿queda algún loco por visitar? Le dijeron que en realidad quedaba uno, un chino, acerca de quien nadie sabía nada. Pero un jesuita que acompañaba al funcionario, temiendo que viniese a saberse cuáles eran los motivos del encierro del chino, le dijo que la locura de ese hombre era profunda, por lo que resultaba conveniente dejarlo en su celda, porque era un loco medio peligroso. Pero el superintendente insistió. Y ahí sí, lo sacaron al letrado chino, que inmediatamente corrió a abrazar al funcionario y a llorarle. Bueno, el jefe de policía ordenó que le enviaran a Charenton a los intérpretes del rey para que se interrogara a ese muchacho. Vinieron los intérpretes, le hablaron en español, en inglés, en griego, en latín, y el letrado chino respondía siempre, cantón, cantón. Y el jesuita aseguraba que estaba poseído. Como bien sabemos que ocurre con todos los que dicen cantón, cantón. Ahora, el superintendente, que había oído decir que había una provincia de la China que se llamaba Cantón, sospechó que el loco provenía de esa provincia y sospechó también que no estaba tan loco. Y obligó a punta de espada a uno de los intérpretes de las misiones extranjeras, que entendía algo del idioma chino, que tradujera estas palabras sin error. Y se descubrió la verdad. El superintendente no sabía qué hacer, el jesuita no sabía qué decir, el asunto desató un escándalo que llegó hasta Luis XV, y muy preocupado el rey mandó a que le entregaran al chino mucha ropa y una enorme suma de dinero. Y más tarde lo devolvieron con honores a su patria. Dice Voltaire que eso fue un gran error. Cito a Voltaire. Hubiera sido más político retenerlo y tratarlo bien que enviarlo a la China para que esa nación se formara una pésima opinión de los franceses. Y eso fue lo que ocurrió. El tipo fue allá y contó lo que le había pasado, imagínense. Y aquella intriga de los jesuitas para ocultar un testigo no terminó nada bien para Francia. Los pocos jesuitas que quedaban en la China fueron expulsados a patadas. Se prohibió por espacio de 20 años que los mercaderes franceses comerciaran en China. Así que se estropeó desde el comienzo el comercio de Francia con China. Además, aunque no fue el motivo determinante, este episodio ayudó a que pocos años más tarde, en 1762, la orden jesuítica fuera suprimida en Francia. Bueno, por esos tiempos ocurrió en todas partes. Fue acusada de acreditarse demasiado poder y demasiada intriga. Esta es la historia, esta del pobre chino, del que ni siquiera se sabe su nombre. No sabemos cómo se llamaba el letrado chino. No lo reveló Fouquet, el jesuita. Tampoco los intérpretes del superintendente o de las misiones extranjeras tuvieron esa prolijidad. Así que después de tantos años, le seguimos llamando el letrado chino. Qué cosa, ¿eh? Tuvo una importancia impresionante para la Francia de aquellos años, pero no sabemos su nombre. Me gusta esta idea de una persona importantísima, cuyo nombre no se conoce. Bueno, ¿a quién quiere dedicar nuestros agasajos de hoy? Estaba pensando, Alejandro, primero en un club, para llamarlo de algún modo, en el sentido de reunión de hombres con un propósito común, como fue la Compañía de Jesús, cuyo lema era Ad Maiorem Dei Gloriam, para mayor gloria de Dios, que sí, si bien es cierto que motivó la paranoia de tanta gente a lo largo de tantos años, nos ha dado también quizás lo mejor de la educación, curiosamente no religiosa, que hemos tenido, por ejemplo, en la Argentina. No solamente colegios como El Salvador, sino el mío propio, el Nacional Buenos Aires, el Montserrat, son colegios que han bebido de lo mejor de los jesuitas, que era la desconfianza. Se decía que eran los ojos de Dios, los oídos de Dios, y sobre todo, esta idea es linda, el cerebro de Dios sobre la tierra. La idea de Dios es discutible. La idea de que Dios tenga un cerebro me gusta para estos muchachos. Sí. Para los jesuitas malos, entonces, por un lado. Pero estaba pensando también... En principio, parecía que la compañía iba a ser únicamente combativa. Claro, era una orden de soldados. Una organización militar. Castrense, más bien. De hecho, el prior de la orden siempre se llamó general. Sí, sí, ¿no? Claro. Pensaba también después en esta historia, esta dificultosa relación que hemos tenido los occidentales, incluso los que somos medio achinados como uno, con Oriente. Porque primero se demuestra que no hay chino básico, digamos, la idea del chino básico es propia de Occidente. Y desde 1762, esa época, hasta, casi le diría, hasta hoy en día, hemos sufrido esta confusión siempre por ocultar los verdaderos fines. Porque supongamos que los jesuitas quisieran evangelizar. Lo que querían los occidentales era sacar una mayor tajada. La guerra de los boxers. Estuvieron todas estas cosas amparadas en no comprender el chino. Cuando los chinos comprendían perfectamente las otras lenguas. Me parece que para los traductores que se negaron a hacer estas cosas, bien vale una condena. Y pensaba que si la orientalidad es cosa de uno, en cambio la identidad es siempre cosa de otros. Quiero decir, aquello que uno es, en realidad no cabe tanto en uno como en la mirada del otro. Entonces, también es un poco cruel que, digamos, nunca hemos sabido el nombre de ese chino. Claro, nosotros... Nosotros no lo sabemos. En China, quizá... Es un héroe nacional. Por ejemplo, y habiendo tanta gente con el mismo nombre, quizás ni siquiera importe cómo se llama. Claro. Pero sí su función. Y casi todo el mundo se llama Li en la China. Claro, sí. Pero esto me parece que ni siquiera es cierto. No, en Corea. Forma parte de este enorme esfuerzo que hace Occidente para no comprender los chinos. Uh-huh. Esta obstinación no es fácil de hacer. Claro. En tiempos en que todo se traduce, todo se sustituye, sí. Que hay máquinas que lo hacen. Bueno, cada vez cuesta más no saber chino. Todo se facilita, hay que darse vuelta y esconderse en lo más profundo de los roperos para no saber el chino. Y sin embargo lo seguimos ignorando. Y estaba pensando en ese sentido, Alejandro, que qué curiosas revelaciones nos aparecen gracias al tango, al folclore, a la patria, cuando efectivamente entendemos por chino algo incomprensible y a la mujer la llamamos china. Digo, me parece que hay alguna revelación de parte del hombre de su incapacidad para comprender las lenguas complejas de Oriente y la condición femenina, lo cual no es poco. Pero en todo caso, me parece que más que una dedicatoria, uno debería manifestar un deseo. Algo así como que pasado un tiempo de hecha una determinada acción, uno no se vea en la necesidad de explicarle al embajador, al rey de Francia, al jesuita o a la mujer amada, bueno, mira, la verdad, yo soy aquel muchacho. Y yo soy aquel muchacho es lo que... falta en esta historia, la declaración, el regreso del letrado chino y su declaración pública de haber sido el muchacho que venía con Fouquet. Vamos a escuchar en la versión de Hugo del Carril este tango de Joaquín Mora, que fue compuesto evidentemente basado en esta historia. No se nota en la letra. No, ¿por qué? No se entiende. Por lo que acabamos de por decir, los traductores. Esta obstinación en disimular nuestro verdadero propósito con la China. Entonces, en la letra se habla... Pintados labios. Con una supuesta liviandad de estados de ánimo, del paso del tiempo, del transcurso entre la juventud y la madurez, etcétera, etcétera. Cuando en alguna pausa, en algún gesto del cantor... Haciendo así... Se oye esto, que debe ser repetido por el oyente mientras dura la canción, que estamos hablando en realidad claro, de letrado chino. Incluso el intérprete, que si no me equivoco debe ser el mismísimo Hugo del Carril, ¿no? Así es. En algún momento repetía, ton cantó, ton cantó, y nadie sabía que estaba hablando. Bueno, hoy en día ya se han enterado. Señores, canta Hugo del Carril, yo soy aquel muchacho. Ya pasó la primavera con sus flores,